En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues enseguida nos acompaña, como digo, Moisés Arrimada, director de Recursos Humanos de Intu. Qué interesantísima esta empresa británica. Como digo, gestiona más de 20 centros comerciales en Reino Unido y España, con muchos proyectos en nuestro país, donde estoy seguro que necesitarán mucha gente, y también estoy seguro que las personas y el proyecto de Recursos Humanos juega un papel importantísimo en la expansión de una empresa. Pero como hacemos de vez en cuando, todos los meses aquí en el Foro de Recursos Humanos, doy la bienvenida a Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation Services para Latinoamérica y el sur de Europa. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Vamos a repasar, si les parece a todos ustedes, el movimiento de expatriados, la expatriación. Hoy en nuestro habitual espacio de expatriación traemos un tema de plena actualidad, como siempre, pero que además tiene, bueno, podemos decir que tiene premio para algunos, permítanme la expresión, especialmente en esta época donde a todos nos toca ponernos al día con Hacienda, sí señor. Recordemos aquel famoso eslogan, ¿no?, de que Hacienda somos todos. O sea, ¿se acuerdan todos ustedes? Bueno, pues, ¿cuál es el premio? Y yo sí que me acuerdo de ese eslogan, Federico. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero ya se sabe que unos son más Hacienda que otros, ¿no? Uh-huh. Y es bueno conocer bien la legislación fiscal, especialmente para los expatriados, ya que una cosa es que Hacienda seamos todos y otra que tengamos que pagar a todas las Haciendas de todos los países donde trabajamos, ¿no? Uh-huh. Que eso es un tema distinto. Bien traído ese comentario y oportuno también el momento, pero entonces, lo que te decía yo, ¿dónde está eso del premio que yo decía? Bueno, más que un premio, es un incentivo que desde casi el siglo pasado, ¿no?, desde 1998 se incluyó en la legislación fiscal, pues para fomentar un poco la exportación y la internacionalización de la empresa privada, uh-huh, de la empresa española. Y aunque, bueno, pues cada día es más conocido, aún hay muchas organizaciones que no lo están aplicando y no lo aplican a sus empleados, y supone un importante ahorro para los que viajan frecuentemente fuera de nuestras, uh-huh, fronteras, ¿no? ¿Y cómo se llama esto, para que lo conozcan más nuestros oyentes, los directores de Recursos Humanos, y sobre todo, de cuánto estamos hablando, Federico? Mira, se llama el 7P, y uh-huh, es conocido así porque es un artículo de la Ley de la Renta de las Personas Físicas, y respecto al cuánto, pues depende del tiempo que se está fuera, del salario de cada uno. Pero para altos salarios, como suelen corresponder en estos niveles, puede llegar a alcanzar los 60.000 euros de exención en la renta, ¿no? Que uh-huh, es decir, puede suponer un ahorro casi de 30.000 euros netos. Y fin, Fran, eso hay días que yo no lo gano, no sé si tú. Bueno, pues estamos más o menos igual en eso, pero pues me parece, de todas las formas, que hablábamos de un pico, es un buen pico, ¿no? ¿Y cómo funciona, o qué hay que hacer, sobre todo lo que le interesa a las empresas, para que lo apliquen, para que nos lo apliquen? Bueno, sin ánimo de ser muy exhaustivo y demasiado, uh-huh, técnico donde estamos, pero sí que interesa saber que los requisitos que el expatriado o el desplazado deberá cumplir para poder aplicar esa exención son fundamentalmente: uno, el mantener la residencia fiscal en España, uh-huh, si está fuera de España lógicamente no aplica; el desplazamiento a otro país para desarrollar nuestro trabajo; en tercer lugar, el trabajo debe realizarse para una empresa no residente; y en cuarto, que el país de desplazamiento debe exigir un impuesto análogo o similar, uh-huh, al IRPF. Como decíamos, el segundo requisito, previa consideración del contribuyente como residente fiscal en España, es que el trabajador expatriado se desplace efectivamente al extranjero, pues para el desarrollo de su trabajo ante un proceso de comprobación o inspección tenemos que ser capaces de, uh-huh, de demostrar y de justificar ese efectivo desplazamiento del extranjero, ¿no? Para ello podemos servirnos de los sellos del pasaporte, de las tarjetas de embarque, en fin, los contratos de alquiler o facturas de los establecimientos hoteleros, ¿no? Pero de gran ayuda es que nos servirá un certificado de la empresa pagadora indicando el país donde se ha desplazado, el proyecto en el que nos han asignado, en fin, la existencia de un anexo en el contrato de trabajo que establezca esas condiciones de expatriación, y que nos sirven de gran ayuda para demostrar ese requisito, ¿no? Parece un poco complejo al principio, como todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, pero casi siempre los ejemplos, ¿no?, que yo te pido siempre. ¿Podríamos poner un ejemplo concreto, en este caso, para que lo entiendan nuestros oyentes? Sí, bueno, vamos a ver. Supongamos la siguiente situación del expatriado. Un trabajador desplazado con un total de 65 días durante el ejercicio, pues que está fuera de su residencia habitual. Entonces, las retribuciones totales, pongamos que tenga una retribución de 160.000 euros, ¿no? Por una simple regla de tres y para calcular la parte del salario que obtiene el extranjero, pues lo dividimos entre los 365 días y lo multiplicamos a su vez por los 65 días que pasa fuera. Al final obtendremos un total de salario que en este caso pues son 160.000 entre 365 y por 65 total. Una exención que, si no me equivoco, sale 28.400 y pico. Oye, que no está nada mal, ¿eh? Pues fíjate lo que te decía. Ese es el pico, ¿no? Ese es el premio. Ese es el premio, perdón. Ese es el premio que estábamos hablando, ¿no? Y para no liarnos mucho demasiado y dejando los datos, yo creo que tenéis posibilidad, ¿no?, se pueden dejar todos estos datos en la web para quien quiera más detalles. Y luego, ¿la empresa para la que trabaja el desplazado tiene que ser española? Es una duda. Y luego, ¿la empresa para la que presta su servicio tiene que ser en el extranjero, claro, ¿no? Sí, la empresa para la que trabajas en España a ese residente fiscal en nuestro país, eso es fundamental. Sin embargo, la empresa o entidad que recibe tu servicio en el extranjero puede no ser residente fiscal en España. También es beneficiario de tu servicio en el extranjero un establecimiento permanente que tenga una empresa para la que estás trabajando en España, una filial, en fin. Por otro lado, si en el extranjero prestas tus servicios para una filial de tu empresa en España o del grupo al que pertenece tu empresa, la exención va a depender de que el trabajo que tú realizas en el extranjero aporte un valor añadido a la filial que se encuentra en el extranjero y no al grupo de empresas. En fin, yo sé que vosotros sois especialistas en estos temas de expatriados, al que le interesa muchísimo a todo el director de Recursos Humanos. Dais soluciones integrales a este colectivo, cada vez más amplio y con más en concreto a las empresas y a departamentos de Recursos Humanos, pero no sé si mi recomendación después de oírte es que si hay algún premio, pero conociendo a Hacienda también puede haber algún castigo si no se hacen correctamente todas estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso es interesante también recordarlo, ¿no? Sí, hay que asesorarse, no jugársela con Hacienda, uno no se la puede jugar, ¿no? Y, por supuesto, buscar esos ahorritos, ¿no?, que seguro que no aparecen, que no aparecen en el borrador de la declaración de la renta y son cantidades importantes, como hemos visto. ¿Cómo está en los últimos meses? Siempre te pregunto por el termómetro de la expatriación en nuestro país, pensando en las empresas y qué países en estos momentos se están moviendo más o a quién estamos mandando más directivos, querido Federico. Pues mira, el próximo mes te traeré ya la encuesta que tenemos terminando esta semana justo, la traeremos en primicia aquí el mes que viene, pero sí te puedo adelantar un poquitín que lo que hemos notado, sobre todo en España, ha sido un repunte de la impatriación. Es decir, ha habido, como sabes, 2-3 años muy fuertes de repatriaciones, gente que han vuelto, pero ahora notamos que hay mucha empresa nueva que entra en España y, bueno, pues viene a hacer inversiones inmobiliarias, como pues el caso de algunos de los que tenemos cerca hoy, o realmente inversiones muy, muy interesantes que a medio plazo son movimientos de personal, ¿no? Y movimientos de expatriados y hacen a nuestro país cada vez más atractivo, o sea que muy bien. Muy bien, bueno, pues el mes que viene conocemos sus datos siempre interesantes. Te quedas con nosotros, al director general de Santa Fe Relocation Services para Latinoamérica y Sur de Europa, Federico Montilla. Nos gusta pulsar todos los meses ese termómetro, sobre todo los datos que interesan a todas las personas que son expatriadas y sobre todo a los directores de recursos humanos que ayudan a todo ello. Te quedas con nosotros, Federico, y enseguida charlamos con nuestro invitado, con Moisés Arrimada, director de Recursos Humanos de Intu, que está ya con nosotros.